duraznodigital.uy. Bueno, hoy me quiero referir, después de estos meses de verano, que igual no han culminado, pero de un tema que, por más que sea reiterativo, en algunas oportunidades no son de desconocerlo ni dejarlos de atender. Nuestro país, en el mes de enero, sufrió uno de los incendios más espantosos que tuvo el litoral de los departamentos de Río Negro y Paysandú. Lamentable las noticias, y por suerte no tuvimos que lamentar desgracias humanas. Y aquí, por temas laborales, que uno fue hasta los lugares de los hechos y constató, y la verdad que quedamos totalmente alarmados. No es fácil a veces contar con la parte económica para tener un cuartelillo de bomberos, pero había que ver aquellas penurias, aquellas anécdotas de los vecinos de la zona. Y no es ajeno nuestro departamento, y vaya que hay compañeros ediles que, por reiterativos que sean, se preocupan, y vecinos. Y estamos en una zona forestal en el Carmen que nosotros pretendemos de que se prevenga. Por eso la edil Anabel Fuente, Marcelo Luján y otros tantos, es un reclamo desde hace más de 30 años. Sabemos bien, y lo hemos conversado con el director nacional de bomberos, Riano, que no es fácil instalar por los recursos humanos, por el costo, pero yo creo que las fuerzas vivas, y en este caso me contacté también con el alcalde Fernando Rodríguez y sus concejales, y no dejando de despreciar todo lo que hace la Dirección Nacional de Bomberos, creo que es momento que todos nos involucremos y sensibilicemos y podamos tener, aunque sea un mínimo de respaldo para esa población, y ojalá que nunca se dieran 100 años, 200 años, y nunca. Creo que las fuerzas vivas, las fuerzas públicas, las fuerzas privadas, las que tienen esas ordenaciones que el Estado uruguayo le da a las forestadoras, puedan involucrarse, y en nuestra zona involucrarnos todos y pedirle a todos los compañeros ediles y a toda la ciudadanía de sensibilizar y que tener un mini cuartelillo, un mínimo, por lo menos si pasa una desgracia, estar atento. Yo creo que es de resorte. Yo quiero que estas palabras pasen al Ministerio del Interior, a la Dirección Nacional de Bomberos, a la comisión correspondiente de la Junta, porque creo que tenemos que estar atentos, y esto nos hace reflexionar a todos. Duraznodigital.uy